Y lo que estábamos escuchando recién era Tantas Melodías de Angelo Piratini y Las Calaveras Errantes, con quien pudimos conversar el viernes pasado en el marco de la presentación que hizo junto al Cruce y también a Jimmy Nelson en el galpón Víctor Jara. Ahora vamos a comentar la venida de Don Peter Murphy. Esta noticia la había dado Alejandra, pero como se habrán dado cuenta, finalmente no llegó. Claro, hay que decirlo. No pudo llegar, pero vamos igual a dar esta información. Claro, Peter Murphy, un caballero que se hizo famoso, reconocido, no sé si mundialmente, por lo menos para los melómanos, creo yo, por su paso en Bauhaus, esta banda gótica, post-punk, de los años 80, que influenció bastante a todo el movimiento dark, por decirlo de alguna manera. Y que como solista, yo creo que a mí me gusta más la carrera solista de Peter Murphy que la carrera que lo que hizo en Bauhaus. Bueno, y él se estaría presentando en Chile el próximo 16 de enero en el Teatro Caupolicán. Y las entradas ya se encuentran a la venta, a precios bastante caros, diría yo. ¿De cuánto del palo? O sea, a ver. Partamos. De hecho, la distribución yo no entiendo. Yo que he ido hartas veces al Caupolicán no entiendo a qué se refieren con ciertas cosas. Está Tribuna Alta General, 12.000 pesos. Tribuna Alta Numerada, 18.000 pesos. 24.000 pesos, Platea Baja Numerada. Y los palcos numerados, 40.000 pesos. Los palcos numerados, me imagino... Son los que están atrás, que están en el primer piso. Están abajito, sí, claro. Que están atrás de lo que comúnmente es cancha. Claro. Claro, pero... ¿Y cancha? Cancha, entonces, ¿a qué corresponde? ¿Cancha sería como platea baja numerada? Es que no sé, pues yo siempre entendí que platea era lo de arriba. A eso siempre yo he visto que es lo que llaman platea. Claro. Y cancha es cancha, generalmente. Claro. Por eso de acá no aparece cancha. Es que, por ejemplo, en el Teletón también me ha tocado que hay platea alta, baja o... No me acuerdo las distinciones, pero en el fondo también es como en el espacio que en otros conciertos lo ocupan como cancha. Es platea baja también numerada. Yo me imagino que la platea ¿Van a baja asiento? Numerada. ¿Eso? Yo creo que van a colocar asiento, no sé, porque de qué otra manera vaya a numerar algo que no está. ¿Cómo voy a disfrutar un concierto sentado? O sea, un concierto de Peter Murphy. Claro. A menos que sea en japonés. O sea, por ejemplo, claro, cuando yo fui a ver a Stanley Clark, al Dime Hola y al Jack Club Ponty, claro, era un recital de jazz, ¿cachai? Y en esos recitales yo comprendo que puedan colocarte asientos, ¿cachai? Pero un recital relativamente rockero, como va a ser el de Peter Murphy, por lo menos su carrera solista, es bastante más rockera que lo que son Bauhaus. No es como para estar sentado, creo yo, pues, además menos con los calcetineros que de repente son los fanáticos acá en Chile. Además, o sea, va a ir a puro pelear, así como que el gallo de adelante se siente. Es que la única explicación, porque si no estarían repartiendo la parte de arriba en tres sectores y la cancha, ¿qué harían con eso? O sea, no... O sea, es raro. Es muy raro. ¿Y los precios los diste? Sí, sí los dije. Ah, ya. Sí. Desde 12.000 a 40.000 pesos, más el recargo correspondiente que hace... El palo correspondiente de Ticketmaster. Exactamente. Yo creo que a lo mejor los precios, lo caro es... ¿Habrá chance de que este caballero vuelva? Claramente no. Entonces yo creo que no. Ahí tiene que... Claramente no. Están, o sea, aprovechándose de eso. Es primera vez que viene Peter Murphy a Sudamérica, de hecho. Ni siquiera había ido a Brasil y ahora se va... ¿Y va a venir solo a Chile? No, va a venir... No, va a ir a México y a Brasil. A México, Brasil, Chile y están negociando de Argentina. Ya. Así que eso. Bueno, Peter Murphy, recorriendo un poco su historia, su primer disco solista lo sacó por allá por 1986. Su trabajo más reconocido es Deep, de 1990, donde sale Cuts You Out y Strange Kind of Love, uh-huh, que incluso apareció en algún momento en un comercial. En un comercial del chocolate, ¿no? De Sadenus, si mal no recuerdo. Strange Kind of Love. Exactamente. Y el último disco solista que sacó fue el año 2004, que se llamó Unshattered, y el próximo año debería sacar nuevo disco. Así que capaz que en este recital... Se lance ahí con algún avance. Claro, tira alguna canción nueva de lo que sería su próxima placa. Así que ya, eso pues. Vamos a escuchar dos temas de Peter Murphy, adelantando lo que será este recital. Del disco Deep. Del disco Deep, precisamente. Vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Shy, y el otro tiene un nombre larguísimo, que se llama The Line Between the Devil Feet, entre paréntesis, and That Which Cannot Be Repeated. Ya. Ya. Casi me quedé sin aire. Si quieren buscarlo, busquen la canción con el nombre largo. O sea, busquen el disco Deep. Ahí la pueden la línea entre los dientes del diablo. Claro, entre los dientes del diablo. Y es lo que no puede ser. La bruja que no... No es witch. Y que no puede ser repetido, eso es. No puede ser repetido. Y la cual no puede ser repetido. Eso. Ya. Peter Murphy, acá, porque se presenta en Chile el próximo 16 de enero en La Oveja. We'll be right back.

Pasaban ahí dos temas de Peter Murphy. El primero se llama Shy y el segundo fue The Line Between the Devil's Teeth and That Which Cannot Be Repeated. Y así cerramos este año 2008. No sin antes obviamente dar nuestras direcciones, claro, para que nos puedan encontrar, ya que con este último programa de este año no se acaba, o sea, tendremos especiales de verano. O sea, esto es el último programa en vivo. Exactamente. La próxima semana viene un especial Unplugged, que justo el día de Navidad. De Navidad. Y claro, y el último va a ser justo el día miércoles de Año Nuevo. Exactamente. Que va a ser uno de los mejores discos del año. Exactamente, decir que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, que es www.facebook.com. Se meten al buscador de grupos, colocan Lado B, y aparecerá mucho el Lado B, pero el de nosotros es el que trae anexa la dirección de la radio, la dirección internet de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Así es, también pueden ingresar al blog de Lado B, donde pueden descargar el disco de la semana y ver el comentario correspondiente, que en esta ocasión fue el disco de Dorso, que se llama Spacium, la última placa de la banda El Pera. Así es, y que bueno, van a poder descargar, y además pueden descargar y ver los comentarios anteriores, y además pueden ingresar al blog para escuchar el programa si no lo pudieron hacer en su versión en vivo. En el tag Lado B Radio, ahí encuentran el programa de esta semana y las anteriores por si se las perdieron también. Todo esto en la dirección ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios y que encontraremos alguna manera de canalizarlo en este verano que se viene. Y también nos pueden escuchar a través de la señal de la señal abierta en la señal FM de la radio, que es 104.5 FM en las comunas de Macul y Ñuñoa y alguna otra ahí alrededor que agarrará también. Y recuerden, vamos a seguir saliendo los días miércoles a las 7 en el programa de su emisión original y los viernes a las 10 de la noche en la repetición. Exacto. Así es, van a haber varios especiales bastante entretenidos para que se la pasen bien en el verano. Exactamente. Con la Dube. Ya, así nos que despedimos, eso fue entonces, un gusto, feliz año y Navidad anticipada, ya que no lo podríamos hacer en vivo y en directo. Así que suerte a todos, adiós. Adiós. No.